autosuficiencia, la magia de mi ciencia, el rap mi supervivencia. Consigo la escritura, ecualizar mi inteligencia. Esencia de la sangre es la experiencia y cada paso firme encadenado a mi constancia. Una lluvia densa intensa en mi cabeza se fundió cuando intento parar los latidos de este corazón. Ansiedad me aparta, marca momentos que me encantaban. Lo que antes eran nervios se convierten en granadas. Y te cuento, es lo peor, subirme a un escenario, ver mi sueño cumplido y jodido por falta de control. Voy caminando sin rumbo, soñando, hundiéndome yo mismo. En cuanto a palos, sigo siendo yo más duro y disimulo sin arcada. Marca el verso y queda en blanco, mis nervios aumentando y mi ansiedad se va alterando, sintiendo que ya nada es como antes, no. Que mi autocontrol mejora, pero siempre es tarde. Yo y mis paseos solo con mi música, yo y mis teorías románticas a mi musa. Siento que lo intento y que esta depresión me puede, pero tengo una semana, coño, y estamos a jueves. Disfruta de esta melodía, vive en este juego, pero que hoy te salga el sol no significa que no llueva luego. Que no llueva luego. Cuando nada y todo era mi mundo vacío, cuando el bien y el mal no importaba porque era un crío, decidía y seguía hacia adelante sin pensar. Cuando la felicidad seguía alcanzando mis metas, solo ella es la que me hizo volar. Pero ella es la que me hundió en la mierda. Pero siempre está ese amigo que te ayuda. Él me dijo hay dos días y uno lo pierde, sentías. Pasé horas pensando en soledad, lágrimas que me golpean con ataques de ansiedad. No puedo salir y me rayo, no sé por qué. Sé que hay una solución fácil, pero se esconde. Me paseo cada mañana por una calle vacía, recapacitando si está bien todo lo que yo decía. Hacía muchas cosas, pero nunca las pensaba. Ese ha sido mi problema, porque ella me amargaba. Yo pensaba que volvería a retomar mi camino tras un hundimiento y esta puta depresión. Soy la típica persona que ve el vaso totalmente lleno. Creo que es este estado anímico el que me negó. Yo, él, nosotros somos los que siempre ayudamos cuando necesitamos nosotros ser ayudados. Me gustaría encontrarme con ella y decirle mil cosas, cosas como déjame en paz y búscate otras personas. La puta depresión está al girar la esquina observándote. Al ver tus debilidades, a ti ataca con toda su fe. Autosuficiencia, la magia de mi ciencia, rap mi supervivencia. Consigo la escritura, ecualizar mi inteligencia. Esencia de la sangre es la experiencia y cada paso firme encadenado a mi constancia. Autosuficiencia, la magia de mi ciencia, el rap mi supervivencia. Consigo la escritura, ecualizar mi inteligencia. Esencia de la sangre es la experiencia y cada paso firme encadenado a mi constancia.